Tarapacá. Para nosotros un paraje sagrado, soleado de montañas y ríos, en donde la vida se expresa de variadas formas. Un pueblo al que antes los médicos recomendaban por su clima propicio que pudiera calmar algunas enfermedades respiratorias. Un lugar en donde por muchos años hemos vivido en paz y en comunidad. Pero ese lugar sagrado al que llamamos Andalgalá, los sucesivos gobiernos lo han transformado en zona sacrificable. Lo han llevado a casi un estado de abandono con el objetivo de imponer la minería como único recurso de producción, desarrollo y progreso. Así, han intentado quitarnos la posibilidad de crecer como comunidad, han intentado borrarnos la identidad y, por si fuera poco, también la dignidad y la posibilidad de creer que con nuestro propio esfuerzo podemos lograrlo todo. No tenemos hospitales en buenas condiciones. Han apostado al desguace de algunas instituciones educativas para que los jóvenes de Andalgalá tengan que migrar hacia otros lados para poder estudiar y formarse como profesionales. No tenemos rutas en buenas condiciones y así apuestan a la desconexión de los pueblos. Quieren restringirnos el uso del agua. Hemos pasado 3 días sin luz ni agua potable. No quieren que hidratemos nuestros jardines y nuestra tierra cuando Minera Lumbrera usa diariamente sus infaltables 100 millones de litros de agua dulce. Este estado de abandono se entiende en el razonamiento básico de quién va a querer defender un pueblo en estado de abandono, quién va a querer defender un pueblo al que le han quitado todo, al que ya no le quedará nada. Plantean desde las oscuras acciones del poder la terrible sentencia para nuestro pueblo que, de ser necesario, tendremos que irnos. El que nuestro Andalgalá está situado sobre una riqueza minera única. Quizás han oído hablar de Pulseo 16. Pulseo 16 es la franja territorial plateada en donde los estudios realizados datan una riqueza mineral que se encuentra justo debajo del mismo pueblo. Lo que provocó que hace un tiempo atrás el gobierno del Frente Cívico Social de Eduardo Brizuela del Moral intente indemnizar a los andalgalenses para abandonar el lugar y dar día libre a la minería a cielo abierto. Pero no se asombren, hermanos, nosotros, como tantos otros pueblos, sabemos del dolor. Hace 15 años que los andalgalenses y los belichos vivimos con la mentira de Minera Lumbrera sobre nuestras existencias. Nos han prometido los hospitales que hoy no tenemos, las escuelas que se caen y que son tomadas por los estudiantes para reclamar mejoras edilicias. Nos han prometido trabajo y hoy Andalgalá tiene uno de los índices de desocupación más alto de la provincia de Catamarca, porque la mayoría del personal en la mina es de otros lugares, pero no de Andalgalá y no de Belén. Nos han prometido el ferrocarril que el circo de Carlos Menem llevó por solo un día a Andalgalá allá por 1995. Nos han prometido progreso y nada hemos visto de eso. Minera Lumbrera es saqueo porque todo se va por un caño, en tren y en barco, lejos de nuestras necesidades inmediatas. Pues si todo esto resulta a poco, sobre el legado de la conquista nos quieren imponer el proyecto Aguayica de minería en cielo abierto. A 16 kilómetros de nuestro pueblo, sobre uno de los ríos que nos da agua para beber y alimentar a nuestros hijos. Un proyecto 3 veces más grande y despiadado que el de Minera Lumbrera. Aguayica es un proyecto que tiene un estudio de impacto ambiental cuestionado en varios de sus puntos por la misma Universidad de Tucumán, quien es socia de las mineras. Un proyecto que, según geólogos, glaciólogos, ingenieros en minas, especialistas ambientales y demás, es inviable por las características que presenta y por la ubicación que posee. A esto hay que sumarle un inventario realizado por la organización CEDA, que muestra que existen más de 140 glaciares de escombros en el Nevado de la Conquista y que serían directamente afectados si algo así se explotara. La minera Aguayica, primero en manos de los canadienses en Madrid y ahora también de las mismas expertas Cooper y Volcón, dueñas de Minera Lumbrera, desde su instalación en la ciudad de Andalgalá, no ha hecho más que romper la paz social de nuestro pueblo con la violencia y el engaño. No olvidamos jamás la represión sufrida el 15 de febrero de 2010 en la asamblea de Guerrero y reconocemos a cada uno de los responsables de las mismas. El juez de garantía de Amagallo, López Acerrallo, la fiscal Marta Nieva, los empresarios mineros, el ex intendente José Eduardo Perea, el ex gobernador de Catamarca, Eduardo Guillermo del Moral, y hasta la misma presidenta Cristina Kirchner, quien avala y apoya soberbiamente todo accionar que las empresas mineras llevan a cabo en nuestros pueblos. Hace unos días atrás, empleados de las mineras han sitiado a Nadiará, impidiendo el paso a la prensa y a quienes iban a apoyar a nuestra lucha en contra de las mineras a favor de la vida. Con violencia y prepotencia quisieron sentirse dueños de nuestro pueblo, llamándonos despectivamente hippies o foráneos, sin darse cuenta que sus mismos patrones son los verdaderos foráneos que vienen desde aquel primer mundo a querer imponernos un modo de producción destructivo y hasta imponernos un modo de vida que nosotros no hemos elegido. Todo esto sumado a la persecución e intimidación que desde hace dos años no paramos de sufrir todos los ciudadanos y asambleístas que nos hemos manifestado públicamente repudiando y rechazando la minería al cielo abierto, considerándola un delito de lesa naturaleza y un delito de lesa humanidad. Sabemos de dolor, porque hoy nos genera una profunda tristeza al ver cómo nuestros y nuestras gobernantes toman con tan poca seriedad y responsabilidad la cuestión de la minería al cielo abierto, montando tristes shows mediáticos que no tienen fundamento y que se caen por su propio peso. Por eso, señora Presidente, le exigimos como ciudadanos a usted y a la gobernadora de Catamarca, Lucía Cortázar, y a todos los gobernadores de las provincias amenazadas por la minería a cielo abierto, que de ahora en adelante tomen el tema de la minería con seriedad y responsabilidad, porque lo que está en juego son nuestras vidas y la de nuestros hijos, las vidas de nuestras comunidades. Le pedimos que no haga de esta discusión un Boca River, un problema de mineros y antimineros, de ambientalistas y promineros. Está en juego la verdadera soberanía de los recursos naturales de toda la cordillera. Fuente única de vida y máxima expresión de la creación, que también es argentina y que es patrimonio del pueblo entero. Debe entablarse un debate y una discusión responsable y objetiva del tema, ya que obviamente si a alguien se le ocurre consultarle a la misma empresa lumbrera si usa cianuro o no, sabemos que la respuesta es siempre favorable a los intereses de las multinacionales, aún cuando existe el informe de la misma gendarmería en donde consta el uso de cianuro por parte de minera lumbrera. ¿Por qué no se preocupa por el excesivo consumo de agua que estos proyectos utilizan? ¿Por qué no le consulta a minera lumbrera sobre el pueblo de Bingris, ubicado a 6 kilómetros del dique de Cola y que hoy es un pueblo fantasma? ¿No se preguntó por qué no hay datos oficiales sobre el aumento inconmensurable de los cánceres de cáncer en Andalgalá? Consulte sobre el polvillo que genera la voladura de nuestras montañas, formado por partículas que contienen decenas de elementos químicos, algunos altamente venenosos, contaminantes y radioactivos, como el arsénico, el plomo, el mercurio, el uranio, el torio y el cesio. Y verá que el dato del cianuro es solo uno a la par de tanto daño que un proyecto de minería a cielo abierto provoca. Señora Presidente, donde hay patotas armadas defendiendo las mineras, en donde hay patotas sitiando a nuestro pueblo por días y días, se ha deteriorado y pisoteado el Estado de Derecho. Señora Presidente, en donde se ha arrastrado y baleado a mujeres y niños, donde se ha golpeado a gente por el solo hecho de defender la vida, se han violado los derechos humanos, esos mismos que usted tantas veces ha pregonado defender. Señora Presidente, la violencia es la única respuesta que tiene para quienes defendemos la vida. Señora Presidente, dejemos la ignorancia y la soberbia de lado. Recurramos al respeto y a la cordura. Escuche a los pueblos que son afectados, a las organizaciones que venimos informándonos y construyendo y que somos muchos a lo largo y ancho del país. desde el seno del gobierno mismo se reconoce que hay un alto grado de desinformación en la población con respecto a la minería a cielo abierto. Pues bien, la etapa de información verdadera y objetiva consideramos que es necesariamente previa a la autorización o apertura de cualquier emprendimiento de minería a cielo abierto. Lo cual, ni las empresas, ni los gobiernos han realizado con responsabilidad, sino que han desparramado mentiras y engaños por donde se les ha antojado, prometiendo progreso y desarrollo para los pueblos, y lo único que nos están dejando es la contaminación y el saqueo y una honda herida en nuestras montañas que no cicatrizarán jamás. Por esa misma falta de información exigimos que se cierren todos los proyectos de minería cielo abierto de la Argentina hasta que podamos continuar y reflexionar en este espacio de debate y discusión que cada país nos estamos viviendo. Se trata de decidir, pero no de imponer, señora Presidente. Y queremos participar en esa decisión de cómo vivir. Por eso elevamos la bandera de la autodeterminación de los pueblos. Con humildad, pero con convicción, señoras y señores gobernantes, les solicitamos el cese inmediato de las diversas formas de violencia y represión estatal y paraestatal en contra de las legítimas protestas sociales, incluyendo, instruyan a nuestros legisladores nacionales a impulsar la derogación de la ley antiterrorista recientemente sancionada. La investigación y el juzgamiento de todos los funcionarios públicos responsables de las detenciones de febrero del 2010 en Andalgalá y de enero y febrero del 2012 en Quilagasta y en Belén. La declaración de urgente moratoria general para todos los proyectos mineros a gran escala y para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, en cumplimiento del principio precautorio contenido en la Ley General del Ambiente y en reforma de nuestra soberanía territorial, hasta cuando se debata un cambio del actual marco normativo de la actividad. La urgente aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y la investigación de las responsabilidades políticas y penales por los casos de violación de esta en la que hubieran incurrido empresas, empresarios y funcionarios de gobierno. El urgente debate sobre una legislación ambiental y sobre políticas públicas que aseguren la protección y sustentabilidad de nuestras fuentes de agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad y el integral aprovechamiento de los bienes ambientales de nuestro territorio para la adecuada y equitativa satisfacción de las necesidades sociales básicas de nuestro pueblo y de las generaciones futuras. Compañeros, venimos a traerles este abrazo bien andalgalense, bien catamarqueño. Un pueblo fuerte y digno que resiste hace más de 10 años a la muerte y a la mentira. Desde hace 2 años que estamos bajo ese sagrado arrobo, informándonos, discutiendo, consensuando y construyendo. Ahí está el vecino común, preocupado por el futuro de sus hijos. Ahí está el que siembra la tierra. Ahí está el que trabaja todos los días dignamente para forjar un futuro mejor. Ahí está el andalgalense, pero también el hermano que se enamoró de nuestro pueblo hace ya muchos años y ha decidido quedarse a defender ese lugar como ofrenda de respeto, admiración y amor a la patria de la vida. Estamos construyendo día a día, tratando de aportar nuestro granito de arena a una alternativa de progreso y desarrollo sin atentar contra la madre naturaleza, forjando y alimentando una conciencia que nos provee de respeto hacia nuestros hermanos y hacia el mundo que nos rodea. Nos reprimen, nos espían, nos judicializan, nos persiguen, pero ahí estamos y no vamos a retroceder ni un paso. Llevamos la clara decisión de seguir en nuestra lucha hasta donde tenga que ser necesario. Somos Belén y Quilagasta, somos Fuerte, Quemado y Cafayate, somos Famatina, Chilecito, Sachal, somos Santiago del Estero, somos Neuquén, somos Río Negro y Mendoza, somos Espel, somos Andalgalá y estamos de pie. Traemos este abrazo de agradecimientos a todos por lo que hacen por nuestros pueblos, a la distancia, pero tan cercanos. A la UAC, la Unión de Asamblea Ciudadana, a la Red Nacional de Medios Alternativos, a quienes pertenecemos como Asamblea de Algarrobo y como Radio Comunitaria de Algarrobo. Dedicación y perseverancia en la lucha, hermanos, que nunca la noche pudo vencer al amanecer y viene clareando el amanecer, el verdadero amanecer de los pueblos. Reciban este abrazo que es de dolor, pero también es esperanza. Asamblea de Algarrobo, Amarela Catamarca, gracias a todos. Argentina está en pie, ¡viva la minera de nuestro territorio y América Latina! Bueno, vamos a seguir con Sergio Rosa, de Andalgalá. Como no vino no pudo venir gente de Tinoasta, mandaron un documento, bueno, que él lo va a leer.